sigue sonando. Y esto, como, como dice, silencio de mi cuarto. ¿Qué? ¿Y qué? Y no estabas así, y no pude comprender. Que solo soñé que tu voz entrecortada me pedía placer, y la tibieza de tus labios me hace volar. Sentado sobre mi cama, vuelvo a pensar en ti, y este sueño se repite una vez más. ¿Cómo es el? Fue quizás por ese beso que de tu boca de mí te robé, y la ternura que en tus ojos yo. ¿Cómo, cómo es el? Hoy quiero amanecer contigo, amor. ¿Cómo qué? Hoy quiero amanecer, y que se escucha,